es el tema cultural social. ¿Podemos vivir tranquilos cuando hay grandes sectores de la sociedad que están en el hoyo negro? Hay mucha gente que mira para otro lado, ¿no es cierto? Nosotros no podemos mirar para otro lado. Cuando decimos nosotros que el hambre es un crimen, quiere decir que el hambre es un crimen porque es evitable. Y en el hambre no es solamente el desnutrido. El hambre es la falta de derechos sociales, la precarización, la indigencia y 5 millones de indigentes. Las víctimas propiciatorias de todos estos experimentos neoliberales fueron los jóvenes, fueron los niños y también fue la clase pasiva. Hoy nos atiende, en fin, hoy estamos acá reunidos atendiendo la problemática de la clase pasiva con nuestra compañera María América González y muchos otros compañeros de Proyecto Sur. El tema es que hay una enorme preocupación, estamos lejos todavía de llegar al 82% móvil, que es el objetivo. Nosotros votamos la estatización de las AFJP con el objetivo de que se aplique el 82% móvil. Y nosotros también reclamamos el control de esos fondos, no solamente por una comisión parlamentaria. Las comisiones parlamentarias sabemos el destino que tienen, las manejan las fuerzas mayoritarias o la mayoría. Nosotros dijimos que en ese control tenían que participar los representantes y asociaciones de la clase pasiva. Bueno, en fin, estamos en estos temas debatiendo casualmente en este momento. ¿Considera importante y trascendente esta pelea por las encuestas que dan en diferentes lugares a aquellos que están disputando para las próximas elecciones? En realidad, lo que estamos asistiendo nosotros es a una interna del justicialismo dentro de las elecciones nacionales y a una pelea de bravos, Es una pelea de gallos, gallos de riña, Es lamentable esto, pero es así. ¿Cree que le sirve a la gente esto para ayudar que luego se decidir a los indecisos actualmente? En lugar de ayudar a debatir los grandes temas, y estamos ante esto que un candidato donde nadie pondría las manos en el fuego, ¿no es cierto?, el señor de Narváez, y un juez donde nadie pondría ni un dedo ni un pelo en juego. Entonces, bueno, es una interna feroz entre dos protagonistas que, bajo mi punto de vista, no merecen de confianza de la sociedad. ¿Qué implica que el 28 de junio el macrismo sume más poder en la ciudad de Buenos Aires? Yo no estoy seguro de que asuma más poder. Esto lo vamos a ver el 28. No, yo creo que una de las revelaciones de esta campaña es que al año y medio o a los 2 años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, las promesas se han caído como un castillo de naipes. Acá se prometieron, la verdad, dar vuelta a la ciudad y ha aumentado, eso sí, en cerca de un 200% los impuestos y no hay obra pública. Seguimos teniendo un déficit colosal de viviendas, hay 300.000 viviendas de déficit en la ciudad de Buenos Aires. Funciona la mitad de los quirófanos, hay 4.000 jóvenes que esperan ser operados, la situación de las escuelas tampoco ha mejorado nada, uno va a las barriadas populares y no hay vacantes. Bien, hablando de todo eso, ¿usted siente que a la gente le interesa saber de qué se trata la plataforma de cada uno de los candidatos o es esta cosa personalista de, bueno, yo lo voto a Pino, porque es Pino Solanas? No, yo creo que también cuando la gente sigue un candidato, no lo sigue porque baila en el baile del caño, lo sigue porque ese candidato ha venido exponiendo una serie de ideas, de propuestas, de conceptos. En el caso mío, yo creo que me conoce muy bien la ciudad. Yo hace años, 50 años, que a través de mi cine vengo expresando una mirada sobre la sociedad y en los últimos 6-7 años, más en concreto, he fundado el Moreno en el 2002 y hemos logrado colocar el Movimiento por la Recuperación de la Energía, el tema de la recuperación de los recursos, como la medida que puede dar respuesta a esta precariedad social de que estábamos hablando. Es decir, no hemos agarrado la guitarra y cantado cosas en el aire, no, hemos dicho, hay soluciones para la Argentina. se puede dar solución para Argentina. Podemos tener mejor seguridad social, podemos tener el 82% móvil, podemos tener acabar con la indigencia y las enfermedades de la pobreza como el Chagas y estas lacras en el corto término, relanzar los ferrocarriles, reconstruir una gran petrolera nacional. Todas estas cosas pueden hacerse a condición de que le cobremos a quien hay que cobrarle. Acá hay sectores de rentas excepcionales que no se le cobra nada. Argentina tiene el privilegio de ser el único país del mundo bobo. Bobo porque es el único que no cobra impuesto a las grandes transferencias de capital, a las operaciones bursátiles, a las operaciones financieras, no le cobra impuesto a las ganancias. ¿Crees que es casual? No, por eso, cuando se habla del modelo que hay que mantener, yo lo escucho a Gela que dice, acá hay que mantener el modelo. ¿Cuál modelo? ¿Uno que le sobran 30% de los argentinos? Porque 30% de los argentinos están por abajo de la línea de pobreza. Y uno que no le cobra a quien le debe cobrar. El 40% de los trabajadores sigue estando en negro después de 6 años de gobierno Kirchner. No, pongamos las cosas en claro. Y esto es posible hacerlo, ¿eh? Pero claro, si se hacen políticas que favorecen a las petroleras y a las mineras como socios de ellas, si se hacen políticas que benefician a las exportadoras de cereal, como fue el escándalo de la 125, donde las exportadoras se quedaron con 1.750 millones de dólares cobrados indebidamente y perdonados por la presidenta Cristina en noviembre pasado, esto es un escándalo, la verdad. ¿Hoy están disputando el segundo lugar con Proyecto Sur al acuerdo cívico y social, superando al kirchnerismo? Bueno, nosotros nos vamos a ir acercando a la segunda fuerza. La segunda fuerza es realmente otro caso lamentable. La doctora Carrió, que ganó fama como presidenta de la Comisión de Lavado de Dinero en el año 2001, el 2002, recordemos que fugaron del país 29 mil millones de dólares. ¿Cómo fugaron? Con la complicidad de los funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central. Entre ellos estaba un funcionario que hoy es el primer candidato a diputado por la coalición cívica, Alfonso Pratgay, que al mismo tiempo, ni corto ni perezoso Alfonso, era funcionario, asesor monetarista del Banco Morgan, uno de los principales vaciadores del ahorro de los argentinos. Entonces, ¿cómo se ata esto? ¿Cómo es posible esto? Yo creo que es un error garrafal, pero más que errores, eso demuestra las oscuras complicidades de la coalición cívica con un modelo que ha vaciado a la Argentina. No es casual que Pratgay propone volver a endeudarnos con el Fondo Monetario. Entonces, esto es una cosa escandalosa. Le ha costado mucho a los argentinos la aventura del Fondo Monetario. Y pudimos salir finalmente del Fondo Monetario para volver a endeudarnos ahora, atención. Entonces, no hay muchas diferencias entre la coalición cívica en lo económico de fondo con el PRO de Macri. Las diferencias son de gestión, ¿eh? ¿Le parece que esto puede terminar un acuerdo post-elecciones entre la coalición cívica y un PRO? Bueno, en general han venido votando juntos en la mayor parte de los proyectos el año pasado, eso es lo que cuenta. Lo que queda son las disputas de poder. La política argentina se desarrolla en disputas de los grupos de poder. En el fondo no tienen diferencias, y bueno, es quién agarra o no la manija. La política en la Argentina es reparto de negocios y de poder. Esas son las peleas internas en el justicialismo. ¿Qué es lo que discuten? ¿Ustedes creen que discuten algún tema ideológico, político o de propuestas serias en la cúpula del PJ con los gobernadores del Gran Buenos Aires, de las provincias o los intendentes del Gran Buenos Aires? ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Del votante, suponemos? Bueno, el votante yo creo que ha venido haciendo su experiencia, por eso. En democracia los cambios son lentos. Y cuando el votante está engañado por campañas publicitarias millonarias y por la billetera, yo hago la campaña, me la pago solo, etcétera, un candidato se inventa candidato y lo descubrimos. Hace 3 años nadie sabía quién era de Narváez. El otro candidato es un banquero, es decir, El Partido Popular, el partido que esencialmente defendía y era la expresión de los trabajadores, el peronismo está vaciado de su causa fundante. Hoy es un disfraz de peronismo, es el pejotismo, y lleva como primer candidato a un banquero. ¿Quiénes son los banqueros? Los que ganaron más dinero en la Argentina en el año 2008, cuando los principales bancos del mundo quebraban, en la Argentina obtuvieron la mayor tasa de ganancias, le siguieron las petroleras. ¿Es casual esto o no? ¿Cómo lo hicieron? Cobrando tasas usurarias con la complacencia del gobierno nacional. ¿Por qué Credicorp tiene que cobrar 25% tasa de descubierto? Ahora, ¿cómo se puede producir en la Argentina con tasa de descubierto el 28, el 30, el 32? Bueno, les agradezco mucho. Gracias, muchachos.